Le vamos a dar la bienvenida al aire a Gustavo Álvarez, que lo acabamos de nombrar. Papá de Alexa, bienvenido. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio Grito. ¿Qué tal? Buenos días, Pancho. Buenos días, Florencia. Un gusto poder estar con ustedes, por lo menos telefónicamente, ya que no puedo todavía volver al pueblo. Bueno, acá cuando quieras puedes venir, te hacemos un lugar. Gustavo, recién estábamos hablando con Pancho acerca de estas fotos que han estado circulando de la asunción de autoridades ayer en la municipalidad de San Pedro, donde, bueno, más que sabido, se lo ve a Oscar González ahí sentado impunemente, disfrutando de la noche y como si nada hubiera pasado, sentado ahí en primera fila. Al lado eligió sentarse también Mariano Ceballos, exintendente de la municipalidad de Nono. ¿Qué te pasa a vos, Gustavo? Bueno, primeramente me siento bastante manoseado por Mariano Ceballos. Es más, le mandé un mensaje a su WhatsApp privado diciéndole mi postura, que es muy mal la actitud de él y qué dignidad hubiera sido no sentarse al lado de semejante personaje. Porque de alguna manera él, como legislador que acaba de asumir, está mostrando una foto que, digamos, como que normaliza la corrupción, la impunidad que sabemos se desprende de Óscar González, ¿no? Entonces, es muy indignante. Y además, no solamente Ceballos, sino también el intendente electo de Villa Dolores, que encima lo sientan en segunda fila, poniéndolo en centro de atención a Óscar González y a Cristina Vidal, como si fueran los referentes de la honestidad y toda la. Lo que se haría hablar de argentinos de bien, ¿no? Hoy que estamos con eso de argentinos de bien. Así que bueno, la verdad que me siento bastante desilusionado y espero también que el pueblo de Nono repudie estas acciones, porque no se puede empezar así, no se puede tratar de normalizar lo que viene siendo una causa penal que viene demorada por cuestiones políticas, eso lo venimos viendo por todos los carpetazos que tiene miedo en el poder político de que Óscar González les tire, y bueno, vemos estas situaciones, ¿no? La verdad que muy indignado y muy desilusionado también de la actitud de Mariano Ceballos y también de Maximiliano Rivarola. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Acá Pancho. Buen día. Gracias, Pancho. Sí, la verdad que ver estas imágenes da bastante indignación. Me imagino cómo te sentís vos. ¿Qué respuesta te contestó Mariano al mensaje que le enviaste? ¿Te respondió algo o simplemente ahí quedó en el mensaje enviado nomás? No, Mariano Ceballos, a pesar de que antes de que ocurriera el siniestro veníamos trabajando mano a mano, pues yo con proyectos que me estaba presentando para poder también generar a partir del pueblo, de Nono, no sin la necesidad de ocupar un cargo público ni nada por el estilo, la forma que yo y que tanto yo como Nacia volvimos a Argentina para trabajar, para aportar, digamos, al desarrollo sostenible como nos caracteriza, y que de pronto hubo un tiempo en que empecé a sentir esta cuestión de cierto distanciamiento por parte de ese barrio. Obviamente que hay ciertas distancias que ocurrieron a lo largo de este año, que bueno, se las he dicho, Mariano, de que me parecía mal, de que no es ético, de que no es una cuestión digamos, de normalizar las cosas como si nada hubiera pasado, más allá de que, bueno, el tema de la justicia tiene que avanzar, pero sabemos perfectamente que la justicia está condicionada por lo político. Entonces, bueno, yo ahora estoy a espera de poder hablar también con el gobernador Yayora, porque realmente hay muchas cosas que nosotros también necesitamos poder tener una respuesta de él. Más que nada, sobre todo por el tema del pedido de justicia, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que me causa mucha mucha desazón en el tema de decir qué podemos esperar de un cambio social cuando siguen ocurriendo estas cosas, las normalizamos, las hacemos, o sea, yo creo que estas cuestiones así deberían ser un repudio generalizado de toda la sociedad, porque sabemos el daño que Óscar González le ha causado a Tras la Sierra. Entonces, seguir normalizando estas cosas es, digamos, dar las garantías también de que siga habiendo Alejandra, de que siga habiendo Marina, de que siga habiendo Alexa, de que siga habiendo Diana, de que siga habiendo Santiago, de que siga habiendo Antonella y muchos más casos que sabemos existen entre la sierra. Entonces, si no tomamos realmente acciones sobre estas cosas, realmente vamos a seguir teniendo más víctimas de lo que es el manejo político basado en la corrupción y la impunidad. Eso no me queda ninguna duda. Está claro. Gustavo, vos habías tenido alguna instancia, por lo menos, de presentación de pedido de reunión con el ahora ya gobernador Yarlora, para, bueno, avanzar con cuestiones, como bien decís, que tienen que ver con la intromisión de la política en la justicia, directamente relacionada a la causa, ¿no? Y por otra parte, con la situación de la cobertura de tratamiento de salud que necesita Alexa. ¿Tenés alguna instancia prevista de reunión? ¿Tuviste alguna respuesta ahora que ya es el gobernador? Mira, yo cuando ya lo proclamaron gobernador, todavía en ejercicio del Ejecutivo Municipal, yo le hice llegar una solicitud formal de audiencia. Bueno, hasta el momento no me ha respondido, y bueno, estoy pensando en volver a hacer ya una nueva presentación ya directamente a la Secretaría Privada de la Gobernación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y nada, o sea, con respecto al tema del tratamiento de Alexa, si bien no tenemos no hemos tenido de esta nueva gestión todavía una respuesta formal al tema de los requerimientos de rehabilitación de Alexa, uh-huh. Pero hablando con nuestro abogado, por todo lo que hizo anteriormente con la nota que nos presentó la ministra Laura, ¿cómo es? La ministra de Justicia saliente, sí. No me sale el apellido, uh-huh. Bueno, que es un derecho ya adquirido preexistente, ¿no? En cuanto al tema. Pero además de todo, ella en la reunión que tuvimos nos manifestó que el gobierno no había sido imputado. Bueno, el gobierno no puede ser imputado, pero el gobierno ha sido denunciado en dos oportunidades. Una en la causa respecto al tema del crimen vial, no en la parte penal, sino en la parte civil, porque el gobierno le permitió a González manejarse en esa camioneta sin los resguardos que le había, dado como mandato en la entrega del vehículo por parte del Poder Judicial, sí. Lo cual hizo caso omiso, uh-huh. Y también en una denuncia que en este momento está en la Fiscalía General, a espera de ser, designado un juzgado del área anticorrupción, donde denunciamos al gobernador Schiaretti, al vicegobernador y a los 62 legisladores que que obraron malamente en suspenderlo y no expulsarlo a Oscar González. Estos funcionarios están denunciados por mal desempeño de la función pública y por actos de corrupción también. Entonces, bueno, en estas cosas, como decir, hay que aclarar un poco, porque el gobierno no se lo puede imputar, se imputa a personas. Claro. Y en su defecto, porque esta es una de las cosas que nosotros venimos viendo, y debido a que la responsabilidad civil es compartida entre el gobierno de la provincia de Córdoba, por lo que te decía recién, sí. Y Oscar González, es muy probable que el gobierno vaya a tener que asumir los gastos indemnizatorios de las víctimas del crimen vial, como asumieron los gastos indemnizatorios del crimen de Blas y todos los casos que van saliendo con resoluciones judiciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una situación que al final, después, por mal desempeño, por actos de corrupción, todas estas consecuencias las terminamos pagando entre todos y todas, lo cual me parece que acá deberían responder los funcionarios que no hacen las cosas como corresponde con su capital propio, ¿no? Uh-huh. Con el erario las público. Arcas del Estado. Uh-huh. Eso es claro, digamos. Bueno, también ahí hay que ver cómo actúa la corporación, ¿no?, política en esto de presentar una denuncia contra la bancada completa, ¿no? Ahí hacen filas y seguramente se defienden entre ellos, ¿no? Sí, incluso es realmente te genera mucho malestar, porque además cuando nosotros hemos tenido la conducta de las denuncias que hemos ido realizando, que ¿sabes? Hay dos en la justicia federal, hay dos en la tres en la justicia provincial, las hacemos con las pruebas pertinentes, no haciendo una denuncia y esperando que el Poder Judicial investigue, y que no, le entregamos todas las pruebas que hacen a la denuncia o a lo que estamos denunciando en ese momento. Entonces, también es una cuestión de decir, no hay necesidad de todas estas dilataciones, salvo por una cuestión de temores, como te decía al principio, de los carpetazos que pueda tirar a distintos políticos Oscar González. Claro. Es producto también de su egocentrismo y del modo que se maneja. Y lo vemos con la foto. Es tremenda la foto. De la Asunción está claramente demostrando eso. Y a mí me sorprende también que el Ejecutivo Provincial permita que gente del espacio haga estas cosas, porque realmente nos deja en una situación como ciudadanos. Es decir, si desde el comienzo hacen esto, bueno, ni hablar lo que puede llegar a ser, y qué esperanza de justicia podemos llegar a tener en todas las cosas que tienen que ver, no solamente la causa que nos involucra a nosotros, sino en general, digamos, de justicia que debe haber en un sistema democrático, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y bueno, nosotros esta semana ya también, porque bueno, el tema de la causa, de todo el estiramiento de la causa o la etapa de instrucción, la verdad que nosotros nos tienen muy, muy cansados, muy agotados, y bueno, por lo menos, bueno, esta semana sabemos que va a haber una ampliación del tema de la pericia accidentológica en la parte de la velocidad de los vehículos, porque ha estado mal determinada. Entonces desde parte de la querella le pedimos una ampliación al perito oficial que argumente cómo llegó a esa fórmula, porque usó coeficientes que van a un vehículo transitando por un camino de tierra y no por una ruta asfaltada, como es el caso donde ocurre el crimen vial. Entonces, una serie de irregularidades que vemos en las pericias que terminan siendo vicios, ¿no? Y claro, mala praxis en su elaboración del informe final. Y como digo siempre, el punto de impacto no lo pueden correr porque las marcas están en el pavimento y eso no les da lugar a que puedan generar el beneficio de la duda con que pudo haber invadido el carril Alejandro. No, acá está bien claro que el punto de impacto y el impacto se produce por invasión por parte de Oscar González del carril contrario. Entonces, sí quiere demostrar el tema de la velocidad, pero con las fórmulas que están implícitas en los manuales y en los protocolos de las pericias accidentológicas, lo que son fórmulas ya establecidas por sí para determinar situaciones como velocidad, ¿no? Así que bueno, en eso estamos esperando. Y con respecto al tema de la pericia psicológica de González, bueno, yo la verdad que dudo, después de la derrapada que pegó Ortiz Pellegrini tratándola de inepta a la licenciada en psicología Graciela Bruera, que es la perito oficial que hizo el informe de psicológico en base a la lectura del expediente, de que otro, y ante el descargo que hizo el colegio de psicólogos por este maltrato que hizo Ortiz Pellegrini para con la psicóloga, sí, dudo que algún otro psicólogo perito oficial vaya a querer ir sobre el trabajo realizado por la perito. Pero bueno, estamos a la espera de que también, porque ahí la defensa pidió una ampliación de eso, obviamente que no les gustó nada de que lo caractericen a González como un egocentrista, un narcisista, un psicópata, y bueno, la defensa pidió una ampliación de eso, y bueno, la revisión de esas cosas, y entre medio de eso el Ortiz Pellegrini la trató bastante, digamos, irrespetuosamente a la perito oficial. Así que bueno, pero también está fijada, no sé para qué día todavía, la ampliación de la pericia psicológica. ¿Y la pericia psicológica? No creo que vaya a haber variación en eso. Claro, ¿esta ampliación la podría hacer otro profesional, o es la misma psicóloga cuestionada por la defensa de González? No, es ella y otros peritos oficiales más que hacen como una especie de digamos, de mesa concertación o de... Bueno, pero todo esto, digamos. Gustavo, todo esto es palos en la rueda, estirar los tiempos, embarrar la cancha, es todo eso. Y mira, es más que nada estirar los tiempos, porque son las dos cosas, o sea, que queden estos informes firmes, son las dos últimas cosas que faltan, en teoría, para ir a juicio, para elevar la causa a juicio, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, se nos fue la hora. La verdad que es impresionante. A mí me indignó mucho ver la imagen de González, esta foto en primera fila en la asunción ahí de las autoridades de la Municipalidad de San Pedro. Yo creo que darle una autoridad a una persona que está imputada y que saben que, digamos, esa imputación está basada en un montón de pruebas contundentes que lo condenan socialmente, porque eso es lo que he tenido también, realmente hace a que yo, en lugar del legislador Ceballos o del intendente Rivarola, me negaría a sentarme a participar de ese acto. Yo creo que la dignidad y las muestras de honestidad empezarían por ahí, y de no prestarse a esa foto con González y Vidal en el centro de la escena, mostrando que él sigue siendo el patrón del feudo, ¿no? Eso, patrón de la estancia, es muy... Realmente también es bastante grave esa situación, ¿no? Para cualquiera ciudadano, ciudadana de a pie, digamos, con un ciudadano que no tenga ningún tipo de digamos, de privilegios como tiene Oscar González. Entonces realmente es, para mí, es un insulto a la democracia. Un insulto a la democracia que tengamos en un acto público personas imputadas y de la calaña de Oscar González sentado como en primera fila y diéndole encima espacios a personas que tienen cargo, que están asumiendo cargo, poniéndolos en segunda fila. O sea, realmente es muy grave esa situación, pero no me sorprende nada, absolutamente nada, Silvina Cabezas, porque, bueno, también habría que ver los orígenes de Silvina Cabezas respecto a su pasado familiar con vínculos con los dictadores y los genocidas. Así que eso también da al análisis de por qué pasan estas cosas también, ¿no? Muy lamentable. Gustavo, se nos fue el programa, tenemos que dejarte. Te dejamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Dale, chicos, un abrazo enorme para ustedes también. Gracias por poder darme la oportunidad de dar mi opinión respecto a esto. Realmente espero que el pueblo de Nono repudie este acto y esta derrapada de Mariano Ceballos. Ojalá, Gustavo. Te mandamos un abrazo desde Río Grito, que estés muy bien. Un abrazo grande. Hablábamos con Gustavo Álvarez, el papá de Alexa, por esta situación de la imagen de Oscar González sentado junto a Mariano Ceballos en la asunción de autoridades en la Municipalidad de San Pedro. Modo avión. Valle de Traslasierra.